Yo decía que sufría por amor, era un cobarde que no sabe apreciar la vida y que nadie se moría, que el estar enamorado era cosa pasajera, pero hoy me he dado cuenta que era mentira. Y hoy yo sufro por aquella que le di toda mi vida. Me hizo entregarle corazón, me ilusionó con que jamás me dejaría, pero eso solo fue una mentira. Y hoy la tengo solamente en mis sueños, noche y día. Y me mantengo vivo porque mis plegarias me dan fuerzas de que un día ella vuelva junto a mí. Era mentira. Decía que el que sufría por amor era un cobarde que no sabe apreciar la vida y que nadie se moría, que el estar enamorado era cosa pasajera, pero hoy me he dado cuenta que era mentira. Y hoy yo sufro por aquella que le di toda mi vida. Me hizo entregarle corazón, me ilusionó con que jamás me dejaría, pero eso solo fue una mentira. Y hoy la tengo solamente en mis sueños, noche y día. Y me mantengo vivo porque mis plegarias me dan fuerzas de que un día ella vuelva junto a mí. Era mentira. Yo decía que el que sufría por amor era un cobarde que no sabe apreciar la vida, y era mentira.